Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a un nuevo segmento de Lecciones de la Biblia. Este es su canal Bio Channel Plus. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, terrible apelación. Isaías capítulo 6, versículo número 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén desoladas y no viva nadie en ellas y no haya hombre en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Estamos terminando la visión de Isaías, en donde él es cambiado en su personalidad, acepta la misión, pero Dios comienza a darle una terrible apelación. Comienza a anticiparle qué es lo que va a ocurrir, porque Dios sabe el fin desde el principio. Si ustedes notan, el Nuevo Testamento dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero miren lo que hay aquí. Él dice, Isaías dice, Señor, ¿hasta cuándo entonces la gente va a poner cuidado, va a llamar, va a dejarse llamar la atención del cielo? Dice Isaías, hasta que no quede ningún morador en la ciudad, hasta que nadie quede, hasta que la tierra quede desierta. ¿Cómo puede suceder esto? A veces nos gusta a nosotros llegar al extremo de la crisis y de la desesperación para reaccionar. Tocar fondo, dice, porque si tocaste fondo de ahí no puedes pasar. Pero en esto de la vida espiritual es necesario reaccionar un poco más rápido. Los términos que el Señor utiliza aquí con Isaías son interesantes. Dice, cuando tú les cuentes estas palabras, se les va a poner grueso el corazón. Un corazón grueso no trabaja bien. Mucha grasa, ¿verdad? Se les van a grabar los oídos. Unos oídos graves no pueden escuchar bien. Se van a quedar ciegos, no van a ver nada. Bueno, ¿y cómo es esto posible? Porque cuando Dios da su mensaje, hay dos tipos de respuestas. O yo hablando mi corazón, o yo lo endurezco. Y ahora yo puedo entender por qué Dios dijo, Moisés, vaya y háblele a Faraón, que yo le voy a endurecer el corazón. Lo que Dios estaba diciendo, yo conozco ese Faraón que es muy duro. Y le vamos a dar pruebas del Dios del cielo. Pero la respuesta de él va a ser rechazo, endurecimiento. Como la obra de Isaías siempre fue muy dura, no todo el pueblo de Dios se perdió. Algunos poquitos, que la Biblia siempre llama el remanente, que lo vamos a ver, siempre hicieron caso, obedecieron. Pero la mayoría dijeron, no estamos dispuestos a obedecer. Se les engordó el corazón. Ya no pudieron escuchar, ya no pudieron ver la luz de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Si lo traemos a nuestro tiempo, Dios está dando hoy señales de su venida, pruebas de su amor. Podemos ver cómo las cosas se cumplen de una manera exacta de acuerdo a la profecía. Y muchos todavía no movemos ni un dedo, ni para consagrarnos, ni para atraer a otros a Cristo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué necesita hacer el Señor para ablandarnos? A veces necesitamos un tratamiento muy duro y después nos quejamos que Dios es injusto. Pero lo que Dios está tratando de hacer es llamar mi atención para que yo pueda dejarme ayudar de Él. Este es un llamado serio para el día de hoy. No es una apelación que termine en algo terrible. Porque aunque Dios vislumbró que el corazón de los israelitas se iba a endurecer y no iban a hacer caso, hoy podemos cambiar esa historia. Escucha la voz de Dios, entrégate a Él. Deja que Él tome lugar en tu vida, en tus crisis, en el problema que estás viviendo el día de hoy. Deja que el Señor se acerque a tu corazón. Ve la gloria del Señor. Entonces, todo lo que nos diga ablandará nuestro corazón. No dejen de escuchar la voz de Dios. No se endurezcan ante su voz. Ríndase al Señor y entonces tu corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.